Tony en... ¿Qué es ópera, viejo? ¿Conejo? ¡Morirás! ¡Morirás! ¡Morirás! Oh, gran guerrero, dime cómo estás. Con un saludo te diré... ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Hoy mato al conejo! Oh, gran guerrero, quiero preguntar... ¿Y cómo piensas al conejo tú matar? Con mi gran lanza y casco mágico. ¿Tu lanza y casco mágico? ¡Mi casco mágico! ¿Casco mágico? ¡Eso dije! ¡Casco mágico! ¡Sí, casco mágico! ¡Y te daré un ejemplo! Mutis. ¡Era un conejo! Estás bien feo. Oh, Belinda, sé mi amor. Está latiendo. Ahorita voy, porque aquí me estoy yo durmiendo. Debemos amarnos. No puedo, das asco. Mi ser no puede ser de nadie, mi amor es tú. ¡Huracanes! ¡Huracanes! ¡Terremotos! ¡Expand! ¡Golpeen, rayos! ¡Golpeen al muñeco! Que he hecho. Maté al conejo. Maté al conejo. Pobre conejo. Bueno, ¿qué esperaban? ¿Un final de telenovela o qué? ¡Eso es todo, amigos!